Columna. Y ya estamos estableciendo comunicación telefónica con Marcos Sierras desde Buenos Aires. Marcos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Juan, muy buenos días. Muy buen reencuentro en la radio. Así es. A todas las y los oyentes. El reencuentro anual que se da de nuevo, poder retomar esta actividad, este espacio de reflexión que es la columna, así que es de ya un placer, un gusto reencontrarnos. Así es, ya, el gusto es mutuo. Marcos, me habías adelantado algo para comentar en la mañana de hoy que tiene que ver con el plan de vacunación en la capital, la vuelta a clases. ¿Cómo está la situación en Buenos Aires? Bueno, la situación está bastante complicada con respecto a la vuelta a la presencialidad en las escuelas porteñas, tanto porque las escuelas no están preparadas en líneas generales para afrontar esta situación pandémica y con la contagiosidad que tiene el COVID, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, en la escuela, no quiero ser autorreferencial, pero puede ser en una de las escuelas donde yo trabajo, no hay la cantidad de baños suficientes, no hay la cantidad de insumos suficientes de higiene, no alcanzan el personal de preceptoría para, porque los cursos se han tenido que desdoblar, ¿viste? Porque los protocolos dicen que por cada burbuja, un nombre horrible, pero por cada grupo no pueden ser más de 10, incluyendo al docente. Entonces los cursos se han tenido que desdoblar y se hace como muy, pero muy complicado el sostenimiento con el personal. Y aparte de esa situación, cotidianamente hay casos positivos, por lo tanto obligan a toda a ese grupo de personas, de estudiantes, docentes y preceptores, cuando hay un caso positivo, a aislarse automáticamente. Por lo tanto, digamos, estamos yendo hacia un cuello de botella que es prácticamente insostenible, ¿no? ¿Vos considerás que fue acelerada la vuelta a clase? ¿No estaban dadas las condiciones? ¿Se debería haber esperado o haber previsto otras medidas sanitarias? No están dadas las condiciones, evidentemente no están, y no están dadas las condiciones para el regreso a la presencialidad. Hay una presión y una puja política en un año electoral que viene desde fines del año pasado, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, donde Ciudad de Buenos Aires fue la primera jurisdicción que intentó el año pasado volver a la presencialidad a fines de noviembre, prácticamente cuando ya estaban terminadas las clases. Creo que hemos hecho columnas sobre el tema. Entonces no se lo pudimos resistir, digamos, desde el punto de vista de los trabajadores, esa vuelta a la presencialidad, pero este año la puja política y la agenda, que evidentemente la maneja bastante bien el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en particular Horacio Rodríguez Larreta, ha logrado imponer, digamos, la vuelta a la presencialidad, con anuencia, tenemos que decirlo también muy claro, del gobierno nacional y del resto de las jurisdicciones, ¿no? No haciendo caso a razones epidemiológicas para tomar una decisión, sino a razones políticas. No se debería haber vuelto a la presencialidad si los docentes, en principio, y hablo como trabajador, si los docentes no tenemos aplicadas las dosis, por lo menos una de las dosis de alguna de las vacunas que están circulando, ¿no? Entonces tenemos, la gran mayoría de los docentes estamos dando clases sin estar vacunados. Ese es un riesgo importantísimo. De hecho, desde el comienzo de clases hasta hoy hay más de 330 contagiados entre docentes, estudiantes y personal no docente de las escuelas, por lo menos lo que se sabe. Yo te puedo dar, digamos, datos no... esos son datos oficiales, ¿no?, que maneja el gremio al que estoy adherido, que es UTE, pero te puedo dar por caso de escuelas que conozco, digamos, personalmente conozco compañeros y compañeras que se han contagiado, ¿no?, en una misma escuela, cuatro personas en las últimas dos semanas, cuatro docentes, más estudiantes, ¿no? ¿Y por qué aceptan esas condiciones, Marco? ¿No, no tenían manera de plantarse frente a una, a un nivel de exposición de esa magnitud? Bueno, hay una disputa entre importante entre lo que opinamos las bases de los gremios por las conducciones, en este caso, y con los, nuestros representantes, ¿no?, que son delegados. Hay una bajada, una línea política de reinicio de clases, tanto a nivel nacional, provincial, y en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los gremios no son, digamos, no es que las decisiones políticas no, no los afectan, no deberían, pero la realidad es que eso sucede. Entonces hay, digamos, un acuerdo en esa vuelta a la presencialidad en estas condiciones que lamentablemente son terribles, ¿no? Porque exponemos a, no solamente a, nos exponen a nosotros como trabajadores y trabajadoras, sino los niños que pueden contagiarse y que de hecho ya se contagian, igual que los docentes que vuelven a sus casas donde pueden haber adultos mayores que tampoco están vacunados, porque una de las cuestiones bastante más complejas que hay en la Ciudad de Buenos Aires es el plan de vacunación, donde Horacio Rodríguez Larreta y Quiroz, que es el ministro de Salud, han tercerizado y privatizado el dispositivo de vacunatorio, ¿no? Entonces, les ha entregado las obras sociales, que no son obras sociales en sí, son prepagas, que hay una distinción importante. Claro que no sí. Son cualquier no son cualquier prepaga, sino que son las prepagas, digamos, de mayor target. Exactamente. No son prepagas con mayor target de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de, no voy a dar más nombres, pero son de las que todos conocemos cuando hablamos de la, de los hippies que tienen obra social, ¿no? Que realmente no las tienen. Bueno, exactamente, ¿no? Entonces, digamos, el quienes o de los o hospitales privados, ¿no?, que a su vez son de obras sociales, que son de prepaga. Entonces, quienes acceden a la vacuna son las personas de mayor poder adquisitivo, porque son las que pueden pagar esas obras sociales, esas prepagas, ¿no? El resto de los trabajadores no tenemos esa posibilidad y el Estado no nos vacuna. Y aunque no seamos trabajadores, el resto de la población, a eso me refiero, ¿no? Y si en Buenos Aires no están dadas las condiciones y hay este nivel de inseguridad, ¿qué nos queda para el resto del país? El resto del país, por ejemplo, las comunidades son, las ciudades son más pequeñas, se puede, digamos, manejar de otra manera, digamos, cruzando acá la General Paz, que es lo que divide Ciudad de Buenos Aires con Provincia de Buenos Aires. El plan de vacunación, realmente uno tiene que sacarse el sombrero, más allá de las diferencias o no políticas que se pueda tener con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, pero llevan un plan de vacunación ejemplar en una provincia que tiene 17 millones de habitantes. La Ciudad de Buenos Aires tiene un poquito menos de 3 millones. Entonces, y por cada, por ejemplo, por cada vacunado en Ciudad de Buenos Aires, tenés 1000 vacunados en Provincia de Buenos Aires. Proporcionalmente, el gobierno nacional entrega, de acuerdo a la cantidad de vacunados, de población a vacunar, se entrega un proporcional de vacunas a la ciudad, a la Provincia de Buenos Aires, va más porque son muchos más millones de habitantes. ¿Y está funcionando mejor el sistema de vacunación? Es decir, a pesar de que la proporción se entiende que es la misma para todos los distritos, ¿vos crees que en la Provincia de Buenos Aires se está vacunando mejor? Sí, no, pero ya no es una cuestión de que lo crea yo, digamos. Hay un sistema de vacunación que es impecable. Realmente no he escuchado ninguna crítica de ningún arco político hacia la Provincia de Buenos Aires en el sistema que implementó para vacunación. Es más, la Provincia de Buenos Aires la semana pasada había vacunado a la persona 1 millón, y los últimos días estuvo vacunando a un ritmo de 50.000 personas por día. Marco, vos sos un bicho de ciudad, estás en Capital, estás ahí. Vemos todos los días noticias de la Ciudad de Buenos Aires que asustan, esas colas de gente, adultos mayores, en la puerta de Luna Park para vacunarse. A este ritmo, me imagino que la convivencia social y política no debe ser fácil. sobre todo en vista de que le quedan 3 años a ese gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el manejo de la pandemia, el manejo del vínculo con los sectores más carenciados, ha sido siempre de absoluta carencia. ¿Cómo ves una perspectiva de resistencia a semejante gobierno de exclusión que tienen ahí en Buenos Aires? Básicamente, si querés un dato de terror, hoy acaban de clausurar el Hospital Español, con todas las deficiencias que tiene, pero no es de hoy. El hospital, cerraron un hospital en plena pandemia. ¿Pero qué hubo? No es casualidad que ese hospital atiende a más de 70.000 afiliados del PAMI. Es uno de los hospitales privados que atiende a PAMI. ¿Qué pasó? Se supone que hay una oblea vencida, no hay mucha explicación. Así sea, digamos, una oblea vencida. Así sea que haya una crisis sanitaria dentro del hospital. Justamente es un hospital en el medio de una pandemia, es un recurso estratégico. No se puede cerrar un hospital, no se puede clausurar un hospital. Por supuesto. Entonces, lo que uno ve a las claras es que lo que sí hay es una mirada hacia los negocios. Vuelvo a repetir, no es un dato menor que este hospital, con todas las deficiencias que tiene, que son históricas, que no es actual y que en la mayoría de los casos son ciertas, se cierra o se clausura en medio de una pandemia, donde es un recurso estratégico. No se puede cerrar un hospital en un recurso estratégico como un hospital, mejor dicho, en medio de una pandemia. Lo mismo que, no sé, en pleno incendio, en las sierras, no te dejen salir el autobomba, ¿viste? Porque te clausuraron la central de bomberos, digamos. Sería una locura. Con respecto, y vuelvo a esto que habías mencionado antes, que tiene que ver con el desprecio hacia la vida de las clases populares en particular, pero no solo, porque el lunes pasado, cuando fue digamos este escándalo de vacunación a adultos mayores de más de 80 años, no era cualquier mayores de 60 años, vacunaban solamente a mayores de 80 años, los hicieron ir a 2 puntos en la Ciudad de Buenos Aires, personas que tenían el que menos tenía era 80, pero había personas de 95, 97, 98 años. Los hicieron trasladarse toda la ciudad para poder vacunarse, los dejaron al sol, 7 cuadras de cola. Cuando tuvieron desde diciembre que empezaron a llegar las vacunas para planificar cómo vacunar. Entonces, al otro día ya habilitaron otros 7 centros de vacunación en el resto de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que se debería haber hecho el primer día. Pero, yo estuve el lunes y el miércoles en el Luna Park. El lunes no había gazebos, estaba la gente a la intemperie, un calor de locos, y empezaron a traer cerca del mediodía. La gente estaba desde mucho más temprano, por lo menos 3 o 4 horas antes. Empezaron a llevar en camionetas sillas, pero sillas que encontraban en cualquier lado, no era algo previsto. Entonces, bueno, ya el martes y el miércoles la cosa era distinta, porque pusieron gazebos, sillas alquiladas, casi para un festival, digamos, eran las sillas y los gazebos, ¿no? Estaba muy bien, porque es una necesidad, pues son adultos mayores, quizá la franja más vulnerable, digamos, en toda la población. Pero totalmente. Estamos hablando de personas que tenían 95, 97 años, y la mayoría de esos adultos mayores es parte de sus votantes, la mayoría. Y bueno, ahí está. Entonces, el desprecio hacia la vida es, digamos, es inmoral, es, bueno, todo lo que a uno se le puede ocurrir. Y volviendo al tema de los docentes, estamos con un pedido de informe sobre para que nos presenten la guía, la trayectoria de 33.000 vacunas que Nación destinó, que son de Sinopharm, destinó para vacunar a docentes. Y el gobierno de la ciudad no entrega ya hace más de una semana las guías de dónde están esas vacunas, a dónde se destinaron y quiénes se vacunaron. Porque en realidad esas vacunas deberíamos tener acceso el personal docente y no docente de la escuela, de las escuelas porteñas. Entonces, bueno, pero hay un silencio mediático enorme, prácticamente no se habla del tema, y si se habla, se habla un ratito y en algunos canales hegemónicos y nada más. La ciudad de Buenos Aires tiene una pauta publicitaria sumamente millonaria. De hecho, este año hubo un aumento más del 30% para, digamos, de pauta publicitaria destinada a todos los medios hegemónicos, incluyendo los que se supone son opositores y que generalmente el campo nacional y popular mira de alguna manera, sea por TV, radio o redes, ¿no? Una publicidad no se le niega a nadie, Marquito. Es así la cosa. Te mando un gran abrazo. Un abrazo a ustedes y un gustazo volver a encontrarnos en este año los martes. Lo mismo digo. Cuídate. Igualmente ustedes. Así pasó Marco Sierras desde la ciudad capital. O DJ DNA é cara sem limite. Os meninos da quebrada andam muito violento. Empirou a bunda no baile, nós tá batendo. Tô nem vendo, é de